pasa nada, siempre se divierte así. Nunca falla, no puede dejar de hablar. No dice nada cuando me viene a buscar. Nunca falla.